Nos vamos a meter en otro tema ahora porque, bueno, tiene que ver con el tema del ARA San Juan y los familiares en este caso, porque han denunciado al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, por dejar sin ART a la tripulación del ARA San Juan, y por este tema la tenemos en línea a la abogada Valeria Carreras, es apoderada de la querella de familiares de tripulantes del ARA San Juan y fue quien presentó la denuncia ayer en los tribunales de Comodoro Py. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Matías Sáez te saluda. Buen día. Hola, buenos días para vos y para todos ahí en la radio y la audiencia. Sí, es así como como vos lo detallás. Es una denuncia más que le hacemos a Aguad, porque no es la primera. A medida que, bueno, avanza la causa, uno va desde lo importante hasta los detalles, ¿no? Claro. Valeria, si te... No, que me gustaría que hagamos, digo, en este caso se trata de, bueno, puntualmente el tema de la ART, pero si te parece podemos hacer un repaso de todas las denuncias que ya tiene Oscar Aguad en esta causa puntualmente. Bueno, mira, lo más importante es, no te olvides que el 31 de enero había quedado exculpado por la jueza de primera instancia de Caleta Olivia en cuanto a la responsabilidad por el hundimiento y la pérdida de las 44 vidas. Claro. Y mediante la apelación en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia logramos, porque lo apeló esta querella, que sí se ha involucrado en la investigación tanto de él, Macri, como Arrur, que es el titular de la Armada en ese momento. Eso es uno. Pero también tiene más, por ejemplo, tiene otra causa que es muy, muy grave, que es la del encubrimiento. La del encubrimiento es la denuncia que hicimos también, esta querella. Ustedes se acuerdan que se supo hace dos meses que la Armada sabía, desde 20 días escasos después de desaparecer el submarino, dónde era la posición. ¿Se acuerdan? Claro, sí. No, uno de los procesados lo dijo en la audiencia. Que Chile incluso lo ratificó haciendo declaraciones radiales. Que se sabía un año antes dónde estaba. Exactamente. Eso lo denunciamos, empezó a investigarse, y va viento en popa, ¿y por qué? Porque el fiscal Marijuán detectó, mediante los elementos de prueba y apoyo conducentes a esto, que cuando se hizo la primer contratación de una empresa de búsqueda, que nosotros impugnamos y dejamos fuera de contratación, esa empresa tenía experiencia, había sido mal elegida, y aparte tenía experiencia en temas petroleros, de submarinos. Y entonces justamente lo que nosotros decimos es aprovechar y ocultaron este dato, porque seguramente uno de los móviles, porque uno intenta pensar por qué ocultar esto, uno de los móviles era que querían el estudio de la batimetría submarina para poder licitar las zonas de exploración petrolera. Pero yendo más a la noticia de hoy, eso tiene otra causa por manipular una licitación pública, todo alrededor de la San Juan. Son varias causas. En este caso puntualmente es que no contrató cobertura de riesgo de trabajo. Exacto. Uno de sus deberes como funcionario público a cargo de las Fuerzas Armadas era tenerlo con cobertura, como vos, como yo, como cualquier trabajador que ahora esté escuchando, contra riesgos de trabajo. Y alguien me va a decir, pero doctora, ¿por qué ahora con un detalle administrativo si están fallecidos, si están muertos? Bueno, porque la ley de riesgo de trabajo tiene dos fines. Un fin es, bueno, dar las prestaciones en caso de accidentes, de enfermedades o indemnizaciones por muerte. Pero el otro fin es bajar la siniestralidad. ¿Qué quiere decir? Poner inspectores, exigirle a los empleadores que pongan, suponete, pisos de goma para que no se resbalen en tales talleres, según qué rubro, ¿no? Claro. Que hubieran visto cuál era la seguridad del lugar de trabajo, cuál era el lugar de trabajo, el submarino. Y tal vez alguien, si debía firmar un ok o un estado óptimo, no lo firmaba. Claro. ¿Por qué? Porque hubieran detectado esto. Claro, la función de la ART es prevenir los riesgos derivados del trabajo también. Eventualmente, cuando suceden, pagarlos. Pero quiero que se entienda cuál es el objetivo de la querella. Es decir, miren, no solamente estaba fuera de condiciones el submarino, no solamente no lo arreglaban, no solamente lo mataron a un lugar que no podía navegar, no podía hacer eso. Sí, es decir, que yo digo siempre, los mandaron a la muerte. Sino que también, no desde el detalle más pequeño hasta el más grande, siempre actuaste con desidia, sin cumplir, entonces el resultado siempre va a ser este. Doctora, ¿cómo le va? Andrés Lavacelli la saluda. un buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. No, me quedé pensando lo que decía respecto de también qué pasó con los familiares. Digo, ¿han cobrado las indemnizaciones que tenían que cobrar? Porque digo, esto es otra cuestión involucrada. Y además usted está mucho, obviamente, por su rol, está en contacto con los familiares. ¿Cómo están? ¿Cómo es la contención que han tenido? Sabemos que en el último tramo del gobierno de Macri no les dieron mucha bolilla, pero digo, ahora está un poco mejor eso. ¿Están contenidos? ¿Están recibiendo algún tipo de ayuda oficial? Digo, en el amplio espectro de lo que puede ser la ayuda, desde la económica hasta la contención, a lo mejor hasta psicológica, que se les puede dar. ¿Cómo está esa cosa? Mira, te voy a contar y te lo puedo fundar en hechos de conocimiento público. Que fueron maltratados en la era Macri, esto es público y notorio. Hasta hemos detectado, y hay una causa, en donde hacían espionaje sobre las viudas, sobre las mujeres. Son las familias que represento. Antes eran 27 familias, ahora son 29. Se van sumando a medida que avanzamos, porque en estos 3 meses, créanme, que avanzamos muchísimo más que en 3 años. Los años macristas fueron tremendos, pero también hay que aclararle a toda la audiencia que esto de la ART y otros temas administrativos surgen ahora porque no cobraron indemnización de ninguna naturaleza. Un despropósito. Nada. Pero estábamos tan abocados a lo penal, si bien son dos carriles paralelos, diferentes, que se pueden dar, era tanta la energía y el afán por lograrlo y avanzar, no despreocupamos, pero eso no era importante. Entonces, a tu pregunta, sí hubo cambios en esta segunda gestión del presidente Alberto Fernández. En marzo les dieron el ascenso post-mortem, que ordena la ley, pero que Macri por 2 años no las había dado. Se empezó a ordenar un poquito más la cuestión de atenderlas, de ver con alguna necesidad puntual que tuvieran, pero hasta ahí se llegó por el tema pandemia, después nada más. Se hizo un acto el 15 de noviembre por los 3 años, y nada más. La realidad es que nada más. Y está claro que el no cobro de la indemnización está asociado a esta cuestión de no tener la RT. ¿Es por eso que no cobraron la indemnización? No hay todavía, yo no podría decir que es por eso, porque cuando vos tenés, güey, un ejemplo común, sí, tenés un taller mecánico y se te accidenta y se te muere un empleado y vos no tenías RT, que lo pagas en el taller mecánico. Claro, claro. Si fuera por eso... En este caso es el Estado el que debería pagar. El Estado es el que tiene que pagar la indemnización. El Ministerio de Defensa, claro, el Ministerio de Defensa, pero yo no voy a ese planteo todavía del por qué no se pagó. En la era de Macri no se pagó porque, bueno, si no habían dado ni siquiera el cargo por post-mortem, no estaba en sus planes pagar nada. Ahora lo que yo digo es, bueno, seguramente por la pandemia se demoraron. Porque no te olvides que hay un trámite que es necesario, que hay que hacer en estos casos, se le agrega un trámite más, que es la presunción de fallecimiento. Acá esta gente no tiene cuerpos, no tiene sagrada sepultura, no tiene una tumba donde llevarle una flor. Hay que hacerle a la justicia, hay que probarle que están muertos. ¿Cómo? Con un juicio, el juicio de presunción de fallecimiento. Ahí un juez se da el acta de detención. Claro. Así que también tienen que pasar por todo eso. Por eso yo digo, si lo circunscribimos solamente a lo económico, es bueno decir que no han cobrado nada, es bueno decirlo para que se sepa. Pero también que hay acá un faltante respecto de la ART en lo que hubiese sido quizás una chance más para que vivan. Es terrible, Valeria. Digo, haciendo un repaso por todo esto, el manoseo que han sufrido los familiares de los tripulantes de la San Juan ha sido terrible. Digo, desde el espionaje a las mismas familias, desde no cobrar ni siquiera una indemnización por el fallecimiento de sus seres queridos, desde esto, digo, que ahora entramos en detalles y vemos que no tenían ni siquiera cobertura en ese contexto en el que estaban trabajando. Mira, y hay algo más grave todavía. Porque las cosas hay que decirlas. Yo hice una denuncia y la perdí, lo quiero contar. Sí. El 17 de mayo del 2019, en el acto del Día de la Armada, el ex ministro de Defensa hizo un discurso en una base de la Armada en General Belgrano. Y frente a todos los allí oficiales y suboficiales, tuvo el coraje de decir que lo que sucedió con el Ara San Juan había sido una falta de experiencia de la tripulación. Él disculpó a los tripulantes. Claro. Esto fue indignante, y yo que represento esposas que lustran todo lo que eran las pequeñas condecoraciones, los pin de submarinistas, tienen impecables sus uniformes como un gran orgullo y recuerdo. Todas me llamaban enloquecidas, pero ¿cómo? No tuvo la culpa, nunca tuvo una función, excelente legado, Juan Sentió. Yo digo que lo último que les quedaba, porque le quiten, primero les quitaron la vida de sus seres amados, después fue, le quitaron el honor, ¿no? Terrible, terrible. Porque viste, es lo único que deja, sus hijos le deja su apellido, su honor, esos pin lustrados todos los días con tanto orgullo. Pero bueno, la justicia dijo que no, que eso no era un delito, lo que dijo, y bueno, uno tiene que asumir una pena de rosa, claro. ¿No? Bueno, una cosa es un delito y otra cosa es una declaración que puede o no ser moral o inmoral, ¿no? En eso me equivoqué, sí, claro. Es un acto de cobardía. Y fíjense que el mismo acto de cobardía lo repitieron los procesados. Los procesados dijeron, nosotros no sabemos qué pasó, pero seguramente la tripulación activó mal una válvula, no tiene importancia el nombre, y por eso terminaron donde terminaron. Pero como sabías lo que pasó, no sabías lo que pasó. Claro. Lo primero es culpar a quien no puede defender. Y en todo caso, si se sabía o no se sabía, ¿por qué ocultaron dónde estaba el submarino durante un año, no? También ¿Por qué ocultaron? No se olviden, ocultaron todo, porque primero era, perdimos contacto con un submarino, ¿sí? Pero después no, era, perdimos contacto con un submarino que lo último que nos dijo fue que tenía un principio de incendio en batería. Claro. Esta historia, yo les aseguro, que va a ser una historia que nos va a develar muchísimas cuestiones que la Armada está acostumbrada, o por lo menos las fuerzas están acostumbradas a ocultar, ser cómplices. Vos no te olvides que tuvimos 100 testigos, permitime este minuto, 100 testigos allá en la causa. Y yo digo, todos sufrían de amnesia. En realidad no les afectó el coronavirus, dijo el alegato. Les afectó la cobardía. Porque no se puede ser así, no se puede callar por una cuestión corporativa. Nadie sabía nada, nadie recordaba nada. La verdad que eso es muy ingrato, porque eso les puede pasar a ellos. Son camaradas. Doctora Carreras, muchas gracias por charlar con nosotros, es muy amable. A ustedes por darme lugar y no olvidarse de ellos. Hasta luego. Estábamos hablando con la abogada Valeria Carreras, apoderada de la querella de familiares de tripulantes del ARA San Juan.